No, me pareció terrible que desconozcamos a una empresa. Cuando desconocemos INVAP también desconocemos al Centro Atómico, desconocemos a toda esa, a ese compendio de tecnología que tenemos Bariloche, que los Bariloche estamos orgullosos. Y la verdad que los dichos de un legislador diciendo que se dediquen a otra cosa es como cuando Cavallo los mandó a lavar los platos, ¿no? La verdad que la expertise de INVAP ha estado en la producción de la parte nuclear, si bien también tienen los satélites, las grandes exportaciones que ha hecho, de las exportaciones de tecnología más importante del país en toda su historia, han sido reactores nucleares. Entonces, la verdad que gente que se ha desarrollado, que tiene su vida hecha, que año tras año ha trabajado en la producción de la parte nuclear, decirle que se dediquen a otra cosa me parece muy fuerte, creo que se debería tener que pedir disculpas. Además me extraña, viniendo de un barilochense, que sabe, que es amigo de la gente de mucho de INVAP, porque acá todos nos conocemos, nos vemos en distintos lugares, así que me extraña mucho. Me parece que por ahí tiene que ver con una política del Frente para la Victoria de Río Negro, de querer querer que nuestras empresas no avancen como INVAP, que se queden sin nada, pero nosotros vamos a defenderlas porque son empresas de Río Negro y de Bariloche, así que vamos a hacer todo lo posible para que sigan trabajando de esa manera que nos enorgullece a todos.